Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 310 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gran placer para mí, como siempre, estar con toda nuestra audiencia semana a semana y, como siempre, con mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo estoy muy bien. Aquí prestísimo para iniciar el podcast. Pues me parece muy bien, muy bien. En una semana llena y cargada de noticias y de eventos importantes. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Saludo a la audiencia aquí, disfrutando mientras estoy haciendo este podcast, disfrutando del Home Run Derby. Está bien. Muy válido, muy válido. Bueno, sí, como les decía, una semana pues llena de eventos, noticias, pues bueno, torneos van, torneos vienen, así que bueno, creo que vamos a tener un programa pues con muchas opiniones al respecto y eso es lo que vamos a estar tocando, así que bueno, lo dejo para su lote de noticias de qué van a hablar. Empiezo por ti, Roberto, ¿de qué nos vas a comentar esta semana? Bueno, yo quiero saber de la MLB, de todo esto del juego de estrellas y todo lo que lo rodea. Y pues tengo una pregunta para ustedes, obviamente, de béisbol. Además, tengo el análisis de la división del este de la Conferencia Americana de la NFL. Tanto qué jugadores se deben de tomar de los cuatro equipos, como también un análisis muy rápido de dónde creo que van a quedar cada uno de los equipos en la temporada que viene. Y eso es todo. Ok. Me dijiste que íbamos a hablar de la AFC Este. Así es. Ok. Bueno, sabemos que de ahí va a salir el campeón del Super Bowl este año. Pero bueno, Ángel, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? No sé si se escuchó. Tuve una interferencia extraña ahí. Ay, ay, ay. Bueno, pues como esta es una semana típica, pues entonces no voy a hablar de fantasy, porque esta es una semana chucuta, porque bueno, el Home Run Derby hoy, el All-Star mañana, entonces bueno, días de descanso y tal. Entonces la semana de fantasy en realidad son dos semanas, son como dos, tres días esta semana más la semana que viene. Entonces lo que voy a hacer es, hoy no voy a hablar de fantasy, voy a hablar de fantasy la semana que viene, y hoy voy a hablar un poquito de, bueno, cómo están los lideratos individuales, que ya, pues, en lo que es más o menos la mitad de la temporada, pues podemos hacer más o menos una proyección con estos numeritos que vemos de los jugadores, de más o menos, si todo se mantiene igual, cómo quedarían para final de temporada. Lo otro que quería hablar es, bueno, la NBA, que no ha parado de dar noticias. La NBA está caliente aunque terminó la temporada. Y quiero hablar de eso. Bueno, terminó la Copa América. También se jugó pues la final del Campeonato Mundial Femenino. Tuve la oportunidad de ver parte del partido. También hubo la final de la Copa de Oro. Esa sí no la pude ver. Pero bueno, México campeón de la Copa de Oro. Felicitaciones a todos los mexicanos. Roberto, lo que te toca. Y bueno, eso es lo que tengo para esta semana. Bueno, muy bien, excelente. Así es, bueno, Roberto, triunfo para México en la Copa Oro. Eso se veía venir. Y bueno, y el Tata Martino, pues, se vistió de héroe, pues, después de tanto villano que ha pasado por la dirección técnica de México. Sin contar al Pollo Herrera, al técnico colombiano que también pasó por ahí. En fin, a la final el argentino se vistió de héroe con el tri, y bueno, vamos a ver cuánto le dura esta luna de miel que va a tener de aquí en adelante. Bueno, entonces, bueno, sin más preámbulos, señores, bueno, vamos a darle comienzo a las noticias. Muy bien, pues, ¿qué les parece que ya que está en boga el juego de estrellas de la MLB, con eso arrancar? Bueno, sí, cómo no. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que son los lineups, los peloteros que sacaron pues la mayor votación. Hablamos también de cuáles iban a ser las reservas. Bueno, y los pitcher abridores, que es lo último que se anunció, pues van a ser el coreano Ryu por parte de la Liga Nacional. Espectacular temporada. Y no menos espectacular la que está teniendo Justin Verlander, que va a ser el abridor por la Liga Americana. Entonces, bueno, en estos momentos se está llevando a cabo el Jonrón Derby. Está bateando, bueno, uno de los favoritos, que es el novato de los Mets, Pete Alonso, un muchacho que tiene, bueno, un poder descomunal. Y hablando de poder descomunal, bueno, yo hablaba fuera de micrófono, pues le decía a Iván que, bueno, que qué le parecía, pues, el Vladdy Junior, Vladimir Guerrero Junior. Pues entonces, en su primera oportunidad al bate, pues entonces es un récord con 29 jonrones para una serie de jonrón derby. El récord anterior era de Josh Hamilton con 28. La verdad es que este muchacho se pierde de vista. ¿Cómo se pierde de vista el venezolano Ronald Acuña, que también ganó su serie con bastante cerca, 25 jonrones? Entonces, bueno, vamos a ver al final cómo queda esto. Okay. ¿Qué otro tipo de eventos hay? ¿Otro tipo de? De eventos, o sea, hoy es Ah, el esto, top. bueno, ayer se jugó. Oye, por cierto, no tengo ese resultado. Iván, ¿tú sabes cómo quedó el juego ayer? Ayer se jugó el juego Estrella del Futuro. Ese No, no lo... no tengo la información. De Déjame hecho, buscar mientras tanto. Si quieres, Iván, vele dando ahí. Con una parte de tu información mientras yo busco el juego ayer. Siempre es lo mismo, pues entonces juega el juego Estrella del Futuro, que son los prospectos, después viene el Jonrón Derby, que es lo de hoy, y mañana el juego Estrella. ¿Ok? Siempre es así. A sí. ver, Juan, dale mientras yo busco la información. Sí, bueno, como siempre en este tipo de eventos, pues bueno, salen a relucir pues muchos jugadores dentro de lo que es los muchachos, digamos, novatos o los que están comenzando a marcar una era en la MLB, como es el caso de Ronald Acuña, que esta es su segunda temporada. También tenemos el caso de Vladimir Guerrero Jr., que también es un muchacho que también se pierde de vista. Y bueno, por supuesto que qué mejor que un juego de estrellas para comenzar a sembrar futuro, Roberto, porque es que así, definitivamente, así se va sembrando camino, pues, como dicen por ahí. ¿No te parece? Sí, la verdad sí. Entonces, bueno, yo estaba buscando precisamente los line-up para poder estar un poco más al tanto aquí del asunto. Pero bueno, viendo aquí, ya se sabe que, como decía Ángel, pues Ryu va a abrir por la liga Nacional, y Justin Verlander pues lo hará por la liga Americano. Americana. Sí, pues bueno, esto va a ser realmente un espectáculo, porque son dos lanzadores que, bueno, Verlander nos tiene acostumbrado siempre a lanzar muy bien, pero en el caso de Ryu, El bueno, coreano nunca, nunca. está teniendo la mejor temporada de su carrera en este mismo año. Sí, bueno, Lo de Ryu hay es... que verlo, pues. Sí. Está de Hay que líder. verlo, hay que verlo. Bueno, vamos a aprovechar de ir hablando un poquito de las estadísticas, porque así podemos meternos en el juego. Entonces, ¿cuál es el merecimiento de Ryu? ¿Por qué está en el juego estrella? ¿Y por qué está abriendo? Bueno, pues es nada más y nada menos que líder de efectividad en la Liga Nacional con, atención, 1.73 carreras por cada 9 innings. Eso es, en esta era donde se dan tantos cuadrangulares, donde se anotan tantas carreras, esto es una barbaridad. Tiene 10 ganados, 2 perdidos. Quiere decir que proyecta estar alrededor de las 20 victorias. 1.73 de efectividad. Tiene además de eso un WHIP de 0.91. WHIP es... Lo recuerdo para el que no está familiarizado, la suma de boletos más hits por cada inning lanzado. Entonces es una buena medida del dominio de un lanzador junto con la efectividad. Entonces, más o menos al promedio, pues está en unos 1.5 por ahí. Si está en 1, está muy bien. Si es menos de 1, es buenísimo. La de Río es 0.91, líder en la Liga Nacional. Por eso, entre otras cosas, está abriendo el juego estrella. Por encima de el que yo pensaba que iba a abrir, que es el de los Nationals, Max Scherzer. Max Scherzer también para no ir contra la corriente, pues está teniendo una gran temporada. 9 victorias, 5 derrotas, 2.3 de efectividad, que también es muy bueno. Y 181 ponchados. Iván, si Thomas se mantuviera así como está, pues entonces este derecho está proyectando que pudiera ponchar alrededor de 360 bateadores, con lo cual estaría cerca del récord de todos los tiempos, que lo tiene Nolan Ryan con 383. Wow. ¿Okay? Tremendo. Sí, bueno, pero también cabe destacar que en victorias no solamente Ryu, también está Strasburg con 10, Zach Greinke que también tiene 10, y Brandon Woodruff de Milwaukee tiene 10. O sea que han rendido mucho estos lanzadores. Y tienen proyección para ganar 20 juegos, de paso, ¿no? Sí, lo que pasa es que los números del coreano son superiores. Cuando tú te vas a la efectividad, al bateo en contra, al whip, se lo lleva todo. Por eso es que hoy en día es favorito a ganar el Cy Young. Claro, si se mantiene todo como está, que muchas veces no es así, pues muchas veces los peloteros tienen una espectacular primera mitad y luego se caen en la segunda, les pega el calor, les pega el cansancio, y a veces pasa al revés. Sobre todo con los peloteros latinos pasa mucho, que empieza un poco frío, de acuerdo a cómo está el tiempo, y cuando entran los meses de verano, pues se van calentando y entonces mejora su rendimiento. ¿Ok? Excelente. Estoy entrando a... Si quieres, comento un poquito más los líderes. No sé si tienes esa página ahí. Sí, bueno, los líderes individuales para que... Individuales, veamos. Bueno, en promedio de bateo tenemos a DJ LeMahieu. Esto ha sido una gran sorpresa para los Yankees, con 336 de promedio. Seguido de Michael Brantley. En la Liga Nacional tenemos a Jeff McNeil de los Mets con 349. Y bueno, y Cody Bellinger va de segundo ahí con 336. Pues bueno, Bellinger está teniendo una temporada, yo creo que una de las mejores de su carrera. Está metido en casi todos los departamentos. En Americana, bueno, en jonrones, Mike Trout con 28. Encarnación con 25 y Gary Sánchez con 24. Y en la Nacional, pues Yelich, Cody Bellinger también, va de segundo a un jonrón de Yelich. Y Pete Alonso de los Mets con 30 cuadrangulares. En empujadas, Mike Trout, 67. Seguido muy de cerca por José Abreu y Xander Bogaerts. Y en la Nacional tenemos a Josh Bell, también con una buena temporada, 84 empujadas. Bellinger con 71. Bellinger está metido en todos los departamentos, impresionante. Sí, es cabeza entre Yelich y Bellinger. Y Beñer, sí señor, están metidos ahí, pero de lleno. Acabo de ver, perdón que te interrumpa, acabo de ver un titular ahí que dice que Yelich se iba a jugar mañana. Él se borró del jonrón derby porque le molestaba la espalda, y yo pensaba que no iba a estar tampoco mañana, pero dijo que sí, que iba a jugar. Posiblemente juegue un par de innings y luego se sienta, ¿no? Es posible, es probable, y más si está lesionado, pero bueno. Hay que cumplir con el público, ¿no? Con la fanaticada, eso es muy importante. Bueno, el juego de estrella del futuro, pues entonces quedó empatado. Ah, caramba. Quedó empatado a 2 carreras, ¿te parece? Bueno, así será. Bueno, continúo. Entonces dijimos que en victoria, bueno, Lance Lynn de Texas, 11 victorias, empatado con Lucas Yolito de los Medias Blancas. Siguen Verlander, Marco González y Morton con 10 cada uno. Tremenda temporada. Y en Nacional, pues como les dije, Greinke, Strasburg, Ryu y Woodford tienen 10 victorias. Pegadito Mark Scherzer, cuidado. Vete la efectividad de los ponches, esos son los números que al final determina un sellón. No, por supuesto, pero aquí estamos por encimita, pues. En efectividad, Reebok con 1.73 de efectividad. ¿Qué más? Bueno, en salvado, pues Chapman, en los Yankees con 24, y en el Nacional, Kirby Yates de San Diego con 30. También es una sorpresa, porque San Diego ha tenido sus altas y sus bajas, pero bueno, ahí estaba ese tipo sacando buenos resultados. Bueno, eso más o menos es lo que hay por la parte de la estadística. Bueno, pues en la Liga Americana, ya dijimos que, bueno, no hemos dicho esto, Charlie Morton es el líder en efectividad con 2.32, Charlie Morton que recordamos que estaba con los Astros hasta el año pasado, y pues entonces este año pues pasó como agente libre a Tampa Bay, está teniendo una temporada, bueno, también de 6-1, 10 ganados, 2 perdidos, 2.32 de efectividad, 142 ponches. El líder en ponche en la Liga Americana es Gerrit Cole de los Astros con 170, y el líder en WHIP, pues entonces el amigo Justin Verlander con un WHIP, bueno, minúsculo, 0.81. Esto es prácticamente de PlayStation lo que está haciendo Verlander. Es decir, entre la suma de los boletos más los hits, 0.81 por cada inning. Es decir, si multiplicamos esto por 9, te da ¿qué? No, por 7. Te da que en total, más o menos se le envasan 7 bateadores en un juego de 9 innings. Esto es una barbaridad, Iván. Sí. La verdad que lo de Verlander, de verdad que es impresionante la consistencia, el de verdad, es un tipo que está siempre enfocado y que da estos números impresionantes. No es que pareciera que con los años se hace mejor. Sí. En vez de crecer, más bien se hace mejor. Da mucho a pensar de, digamos, en lo que es su profesionalismo, lo que es bueno que se cuida, obviamente. Me imagino que la parte alimenticia, pues todo él tiene mucho cuidado con eso. Siempre está haciendo su rutina, siempre está haciendo su ejercicio y obviamente pues siguiendo las instrucciones de los coaches, pero bueno, todo un gran profesional Justin Verlander. Roberto, tu opinión sobre este gran lanzador. Discúlpame, estaba en la plena baba, no escuché de quién estaban hablando. Estaba en la plena baba, ¿cómo es eso? Estaba distraído totalmente viendo mi celular. Estaba viendo fotos de chichonas. No, estaba viendo Twitter. Mira, te estaba hablando de la gran temporada de Justin Verlander y que dijeras tu opinión sobre este lanzador. Pues sí, escuché que tenía un WHIP abajo de uno, que es muy, muy bueno, ¿no? Pues abajo. Mira, abajo de .9, que es casi nunca se ve. 0.81 el WHIP. Impresionante. Sí. ¿Y su ERA cómo está? 2.98. Abajo de 3, que también es bueno. Sí, señor, sí. Pues mira, este año no lo tomé. Me atonté durísimo. El año pasado sí tomé a Verlander en la liga y este año no lo tomé. Sin embargo, ha salido avante en los juegos importantes, ¿no? Contra equipos difíciles. Entonces, pues la verdad yo estoy muy contento. Bueno, Roberto, búscalo, ofrece un buen trade y te traes a Verlander para tu equipo. Ya no sé ni a quién dar. Mira, Roberto, la semana que viene, que bueno, que empieza realmente esta semana, pues empieza como el viernes. Esta semana nos enfrentamos tú y yo en el Head to Head. Lo sé. Esta es la sexta posición y yo me bajé al octavo porque perdí la semana pasada. Y la semana anterior estaba en el séptimo puesto, entonces estoy tratando de meterme a los playoffs. Pero vas a ver cómo sí voy a colocarme. Sí, en este caso clasifican seis equipos a los playoffs. Así es, por eso me tengo que colocar. Digo, llegué a estar en el penúltimo, entonces colocarme sería un gran logro. Mira, les doy un news flash. Está bateando en su segunda ronda Vladimir Guerrero Jr. Tiene el bono de 30 segundos, lleva 28 jonrones. Y bueno, le quedan todavía 12 segundos para empatar su propio récord o superarlo. Después de Guerrero, pues entonces enfrentado head to head contra él, está el joven Jock Peterson de los Dodgers de Los Ángeles, que ganó en toda su serie. Acaba de batear el jonrón número 30 y nuevamente el Vladdy acaba de imponer una nueva marca. No va embalado rumbo al triunfo en este jonrón derby. Dale, pero Peterson es una comiquita, eso no tiene ningún sentido. Peterson es una comiquita, Peterson no es jonronero. Peterson no es jonronero. Peterson es un chocador, es un tío, pero no es un jonronero. Bueno, pero o sea, ganó su ¿cómo se llama eso? Ganó su serie. Pero no es uno de los. Mira, búscate en los jonroneros de la Nacional y verás que no está Peterson. Bueno, no está entre los primeros, pero sí. Bueno, lo que te digo, o sea. Y bueno, Vladimir Guerrero. Tú cuando te pones así una idea de un jugador, no hay quien te lo quite. No, bueno, vamos a buscar a Peterson aquí, pues vamos a complacerte. Vamos a buscar a Peterson. Bueno, lo cierto del caso es que me gustaría ver el. Me gustaría... Tiene 20 jonrones, proyecta 40 para finales de año y tú dices que no es jonronero. Bueno, pero tú también dices que Mike Trout es un pelotero mediático. Entonces, bueno, ¿quién es el líder en jonrones? ¿Quién es el líder en OPS? Etcétera, etcétera. ¿Quién es el líder en todas esas cosas en la Liga Americana? Pues? Bueno, mediático es, eso es, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, pero yo quiero buscar solo el line-up del Juego de Estrellas. No desviemos la atención a lo que estamos hablando. Yo quiero ver el line-up de los Juegos de Estrellas, que no lo consigo, por cierto. Bueno, pero eso ya lo vimos la semana pasada, pero si quieres te lo vuelvo a decir. Espérate un momentico, que ya te lo busco. Ok. Ya te lo busco. Bueno, nada, yo creo que entonces mientras tú lo buscas, bueno, podemos hablar un poquitico rápidamente de los standings, ¿no? Porque bueno, tenemos que la americana, los Yankees en primer lugar, 5-7-31, en la central Minnesota 5-6-3-3, en el oeste 5-7-3-3 los Astros de Houston, que en este momento son los campeones de división, si la temporada terminara el día de hoy. Okay. Después en la nacional tenemos Atlanta, domina el este con 54-37, con 6.5 de ventaja sobre Washington. En la central los Chicops, esta división está un poquito más pelada, porque aquí está Milwaukee, que está a medio juego, y San Luis también está ahí pegadito, digamos que es la más cerrada. Y en el oeste, bueno, los Dodgers pues sacando ventaja en la punta, con 60-32, bueno, este equipo sí da la impresión de que ya tiene un pase o tiene un pie más cerca de la postemporada. Así que bueno, eso es hasta el día de ayer, obviamente que terminó la semana, pues ya como sabemos, Juego de Estrellas ocupa un tiempo importante y todos los eventos que están transcurriendo en la misma, entonces por eso digamos que este receso, eso queda de esta manera. Okay, aquí tenemos los lineups. Pues por la Liga Americana, el catcher será Gary Sánchez, el primero base el muchacho de la casa. Hay que recordar que este juego se efectúa en Cleveland. Pues entonces Carlos Santana de los Indians en primera base, en segunda base DJ LeMahieu, en tercera base Alex Bregman, el shortstop Jorge Polanco en una gran temporada con los Twins, y los outfielder Mike Trout, George Springer y Michael Brantley. El bateador designado será Hunter Pence. Ese es el line-up de la Liga Americana. Hunter Pence, de los Rangers de Texas. Las reservas son los siguientes: James McCann como catcher, como inicialista está José Abreu y Daniel Vogelbach, como segunda base tenemos a Tommy Lastelli y Brandon Lowe, también Gleyber Torres. Tercera base solamente tenemos a Matt Chapman. Shortstop tenemos a Sander Bogaerts y Francisco Lindor, y los outfielder Mookie Betts, Joey Gallo, Austin Meadows y Whit Merrifield. Para bateador designado tenemos también de reserva a J.D. Martínez, de los campeones de Rojo de Boston. Los pitchers, pues el abridor va a ser Justin Verlander, tenemos también a Masahiro Tanaka, Marcus Stroman, Ryan Presley, Jake Odorizzi y Charlie Morton. Zurdos, John Means y Mike Minor. Relevistas, Liam Hendricks, Brad Hand, Shane Green, Aroldis Chapman, y también tenemos a los abridores José Berríos, Shane Bieber, Gerrit Cole, Lucas Yolito. Esos son los pitchers de la Liga Americana. De la Nacional, entonces, line-up abridor. Wilson Contreras en la receptoría, Freddie Freeman en la primera base, Ketel Marte en segunda base, Nolan Arenado en tercera base, Javier Baez, short. Los fielder van a ser Christian Yelich, que confirmo que sí va a jugar, Cody Bellinger y Ronald Acuña Jr., el venezolano. Esos son los fielder. No se ha anunciado el bateador designado, pero obviamente, pues, al haber bateador designado por parte de la Liga Americana, tienen que poner a uno por parte de la Liga Nacional. Eso se sabrá mañana. La reserva, los receptores, Yasmani Grandal y JT Realmuto. Los inicialistas, Pete Alonso, Josh Bell y Max Muncy. El segundo base, Mike Moustakas. Los terceros base, Chris Bryant y Anthony Rendón. Este creo que no va a jugar. Leí por ahí que se había borrado. Está un poquito lastimado Anthony Rendón. Shortstop, Paul DeJong y Trevor Story. Y tres outfielder, Charlie Blackmon, David Dahl y Jeff McNeil. Estos son los reservas jugadores de campo de la Liga Nacional. Vamos con los lanzadores. Entonces, el abridor ya dijimos que es el coreano Hyunjin Ryu, el zurdo de los Dodgers. Pues entonces están como lanzadores abridores, bueno, que van a ser relevistas en la práctica, que van a entrar a partir del segundo o tercer inning. Sandy Alcántara, Walker Buehler, Luis Castillo, Jacob DeGrom, Sonny Gray, Zach Greinke, Clayton Kershaw, Max Scherzer, Mike Soroka y Brandon Woodruff. Esos son los abridores que actúan como relevistas del medio. Entonces los relevistas como tal, pues está Josh Hader de los Brewers, está también Will Smith de los Gigantes, cerrador, el venezolano Felipe Vázquez de los Piratas, y el derecho Kirby Yates de los Padres. Esa es la nómina de lanzadores, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. ¿Alguna pregunta, Iván? Oh, bueno, está muy bien. Me parece que se ve un poco más reforzado, o más, mejor dicho, no, esa es la palabra, un poco más fuerte el picheo de la Liga Nacional. De verdad que es un line-up de lanzadores que mete miedo, sinceramente. Este año lo veo como un poco más fuerte a nivel de picheo. Vamos a ver qué sucede. Sí. Bueno. Esto ya será mañana, pues más o menos a esta hora debería estar también arrancando. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, Jock Peterson, que no es jonronero, tiene 27 jonrones y tiene su bono de 30 segundos, que se gana por haber bateado por lo menos un cuadrangular de 440 pies. Entonces, si batea en estos 30 segundos que va a empezar ahorita, al menos dos cuadrangulares para empatar y tres para eliminar a Vladimir Guerrero Jr. Muy bien. Adelante, Iván. Bueno, muy bien. Entonces ya, yo creo que entonces ya con esto podemos cerrar el tema beisbolístico. No. Ah, Roberto, tenías una pregunta, Roberto, ¿cierto? Roberto tiene la sección que vamos a llamar la pregunta de la semana. Ajá. Exacto, y la pregunta de la semana es esta. Hace como 20 años o un poco más, para un juego de estrellas, el público había elegido a José Canseco. Sin embargo, esa temporada José Canseco estaba lesionado y no jugó, no me acuerdo cuánto haya jugado, pero no había jugado. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el proceso en el cual se sigue para que los jugadores que juegan en el juego de estrellas jueguen? ¿Es parte público, expertos, qué porcentaje, quiero saber. Iván. Wow. No, no, más bien, en vez de Iván, es Ángel, responde. Bueno, no, es que yo siempre le doy el primer turno al bate, Iván. Mira, los jugadores abridores, los jugadores de campo, son seleccionados por votación popular. Entonces, los line-up que yo leí, los jugadores abridores, todo eso son votación popular, por internet. Entonces, tú tienes oportunidad de votar, bueno, cualquier persona en cualquier lugar del mundo tiene oportunidad de votar por los jugadores de su preferencia. Entonces, y después llega el manager conjuntamente con su, bueno, los managers son los que ganaron en cada una de las ligas el año pasado. Entonces, en este caso, que se enfrentaron en la Serie Mundial. En este caso van a ser el manager de los Dodgers de Los Ángeles y el manager de los Medias Rojas de Boston. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos managers, conjuntamente con sus coaches, pues entonces eligen a los jugadores reserva, que normalmente siguen dos criterios. Pues uno es, obviamente, los peloteros que hayan tenido un mejor desempeño, que no hayan sido electos por el público. Entonces, de ahí eligen. Y lo otro es que siempre tienen cuidado de elegir por lo menos, un jugador de cada equipo, de manera que no haya ningún equipo que se quede sin representación. Entonces, eso lo hacen para jugadores de reserva y también para los pitchers. Es el mismo sistema. Tratar en lo posible de que esté la mayor cantidad de equipos representados y, bueno, buscar entonces, obviamente, los lanzadores abridores y relevistas que hayan tenido mejor primera mitad de la temporada. Okay. No es Muy bien. obligatorio, el hecho de que te elijan no es obligatorio. Se considera un honor, pues, que el público vote por ti y tú ir al Juego de Estrellas para complacer a la fanaticada, pero no es obligatorio. De hecho, bueno, hay muchos casos de peloteros que, bueno, se sienten un poco lesionados o quieren descansar o lo que sea. Entonces, muchos de ellos declinan la invitación. Dice, bueno, muchas gracias, pero yo no voy a ir. Yo prefiero estos días, pues, pasarlo con mi familia, etcétera, estar descansando para la segunda mitad de la temporada. Okay, va. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, en aras del tiempo vamos a pasar con la otra disciplina que ya habíamos tocado el tema, Ángel, y es con la NBA, porque como ya tú ya has comentado al principio, pues bueno, o sea, siguen habiendo movimientos, pero sumamente bruscos aquí en el mejor básquetbol del mundo, siguen habiendo movimientos bruscos y bueno, pareciera que esta temporada, bueno, va a ser muy intensa y va a haber mucha mucha paridad en cuanto a que cómo se han reforzado los equipos, ¿no? Y tenemos hasta cuatro equipos conformados por al menos dos estrellas. Entonces, va a estar muy interesante. Ahí hay algo que yo quería, digamos, expresar, no sé, preocupación en el sentido de que es algo que está ocurriendo en este deporte que yo no lo veo que ocurra en más ningún otro deporte. Yo no sé ustedes que conocen más la NFL que yo, a lo mejor eso ha pasado en la NFL, puede ser, pero yo nada más que lo he visto en la NBA. ¿Qué es lo que he visto y qué pasó en esta semana? Bueno, resulta que los jugadores le dictan pauta a los equipos. Los en cuanto a No se escucha. En cuanto a, yo me imagino que se refiere que es en cuanto a las exigencias que ellos le ponen a los dueños, donde les dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir de este equipo, quiero irme para otro equipo, y bueno, nada, lo ponen entre la espada y la pared. Tenemos el Le caso, por dijo, bueno, ejemplo. mira, tienes que hacer una especie de trade. Tienes que hacer un trade porque yo quiero jugar en Miami con mis amigos. ¿Cómo se llama? Dwayne Wade y Chris Bosh. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Entonces, ese fue el primer caso que se vio. Después de eso vino uno que no fue tan publicitado, pero que sí se sabe que ocurrió, que fue que varios jugadores, entre ellos Draymond Green, de los Warriors, convencieron a, ¿cómo se llama?, Kevin Durant, para que se les uniera. Ese fue el segundo caso así más mediático, para utilizar la palabra que le gusta Iván. Pero entonces, ¿qué es que esta semana Pues entonces, bueno, antes de esta semana, pues hace 2 semanas, se dio el trade de Anthony Davis para Los Ángeles Lakers. Y cuando Davis llegó a los Lakers, pues entonces LeBron empezó a hacer un poquito de, ¿cómo se llama?, de lobby, como había hecho en el pasado, para que en este caso Kawhi Leonard, que había, ¿cómo se llama?, había rechazado la cláusula de, ¿cómo se llama eso?, la opción que tenía de jugador, ¿ok?, para la temporada, la rechazó, es decir, se declaró agente libre Kawhi. Entonces, en ese momento, pues entonces LeBron pensaba que Kawhi se les iba a unir para hacer una, pues un, ¿cómo se llama?, un equipo sumamente poderoso ahí en Los Ángeles Lakers. ¿Ok? ¿Aló? Sí, aquí estamos. Sí, te estoy copiando. Nos vamos copiando. No, creí que me habían perdido. No, nos estamos copiando. Y entonces, que, bueno, para sorpresa de LeBron, resulta que Kawhi le pidió al equipo de los Lakers un tiempo, que lo tenía que pensar, que esto, aquello, y resulta que el tiempo lo estaba solicitando, era porque estaba convenciendo a Kevin Durant, estaba tratando de convencer a Kevin Durant que se fuera con él para Los Ángeles, pero no para los Lakers, para los Clippers, que es donde terminó de llegar Kawhi Leonard. Kevin Durant le dijo que no, y entonces Kawhi se volteó para Paul George, que es de Los Ángeles, que había dicho que quería jugar en Los Ángeles. Pues entonces, bueno, mira, tienes la oportunidad de jugar en Los Ángeles conmigo. Mire, pero no va a ser los Lakers. No, yo voy a esperar a los Clippers, vente conmigo. Y todo ese movimiento lo hizo Kawhi. Ahí no participó ni el gerente general de los Clippers, ni el presidente, nada de eso. Toda esa lobby lo hizo Kawhi. Entonces, esa es mi preocupación. O sea, ¿hasta qué punto? Porque Kevin Durant hizo lo mismo, ¿cómo se llama?, llevándose para New Jersey a... ay, se me escapa el nombre, Iván. Kyrie Irving. Entonces, Kevin Durant se lleva a Kyrie Irving para New Jersey y Kawhi pues se lleva, y entonces mantiene un balance ahí en la ciudad de Los Ángeles con su eterno rival, que es el equipo de los Lakers. Entonces, mi preocupación es la siguiente: ¿hasta qué punto va a llegar esto? ¿Hasta qué punto los jugadores van a estar prácticamente dictándole pauta a los equipos en cuanto a cómo deben confeccionar las plantillas? Yo juego con quien me dé la gana y no me importa el hecho de que yo tenga contrato, como era el caso de Paul George. Paul George tenía contrato con la Oklahoma City hasta el 2022. Y entonces tuvieron que hacer el trade para complacerlo a él y a Kawhi. Entonces, este tipo de situación a mí me resulta bastante, digamos, difícil de manejar. Hay unas declaraciones muy interesantes del... estoy buscándolo por aquí. El alcalde de Oklahoma City, de nombre David Holt, él hizo un tuit de despedida a Paul George diciendo: yo me imagino que nos tenemos que acostumbrar a la realidad de que en la NBA las estrellas son agentes libres, inclusive cuando no lo son. ¿Ok? Repito, las estrellas son agentes libres, inclusive cuando no lo son. Es decir, jugadores como Paul George, que tiene un contrato en vigor, simplemente se pasan por donde ya... No sé qué palabra utilizar. Por el arco del triunfo. Ajá, exactamente. Se pasan por ahí el contrato, ¿verdad? Y entonces firman con quien les da la gana. A mí me parece esto inaceptable. Pero bueno, es la realidad de este deporte y yo creo que va a seguir pasando, a menos de que la liga, el comisionado, los equipos tomen alguna medida al respecto, porque es que los contratos tienen que valer de algo. No sé, Roberto, ¿tú qué opinas de esto? Pues mira, seguramente en todos los deportes pasa. Yo no había escuchado que fuera tan mediático esto como en la NBA. Seguramente pasa en la NFL y no nos damos cuenta. Que Roethlisberger le dirá a la gerencia general: oye, ¿sabes qué? Este jugador, reténlo, este no. Que deben de tener algo de influencia los quarterbacks o running backs, o sea, o la defensa. Sin embargo, no dudo ni tantito que esté pasando, pero no es tan mediático tan expuesto como lo mencionan ahorita con la NBA. Que entonces, ¿para qué están los dueños? Digo. Exacto. ¿Sabe lo que estaba inclusive diciendo? De que la palabra dueño tendría que desaparecer, porque como los jugadores de la NBA son alrededor del 75%, son de raza negra, ellos están diciendo de que no se hable más de dueño, porque que la palabra dueño trae unas implicaciones racistas, trae unas implicaciones de cuando existía la esclavitud. Pero esto yo digo por los clavos de Cristo, o sea, ¿cómo van a comparar la esclavitud, digamos, lo que era en el siglo XVIII? Pues entonces esa pobre gente que trabajaba prácticamente por comida, lo van a comparar con estos sueldos millonarios que están ganando estas estrellas. O sea, por Dios, o sea, tampoco exageremos. Totalmente de acuerdo, o sea, entonces, digo, qué estupidez, porque entonces los dueños son los dueños del equipo, no de las personas. Claro. Pero bueno. Entonces, hay quien ha propuesto que esa palabra de dueño desaparezca del argot de la NBA. Claro, Bueno, en claro. fin, es una situación bastante que está, bueno, en ebullición. Todavía, bueno, el equipo de Oklahoma City se está, ¿cómo se llama? Se está cayendo a pedazos. Ya se le fue Paul George. El próximo que se va es Russell Westbrook. Vamos a ver dónde termina de jugar Russell Westbrook. Pero bueno, esta situación del poder inusitado pues que tienen los jugadores es lo que yo quería traer como punto de discusión aquí al podcast. Y bueno, lo que parecía que iba a ser un super equipo de los Lakers, pues entonces bueno, es un equipo que obviamente es mejor que el del año pasado, pero como dice aquí, pues las probabilidades de que gane el título ha disminuido con esta movida que hizo Kawhi Leonard, nada más y nada menos que fortaleciendo al rival regional, al rival del otro lado de la ciudad de Los Ángeles, que por cierto comparten entre ellos la arena, porque los dos juegan en el Staples Center. ¿Okay? Iván, no sé qué te parece todo esto. Bueno, sí, o sea, es tremendo, realmente muchos movimientos. Muchos movimientos. La verdad que la agencia libre se ha convertido en algo tremendo. Yo lo que estoy esperando es que comience la temporada precisamente para poder ver en qué se va a decantar todo esto. Ahí tenemos el caso de Russell Westbrook, también que se quiere ir dice que le gusta Miami. O sea, que ellos exigen a dónde se quieren ir y cómo hacen su temporada. Y bueno, Bueno, mira. tú sabes que lo curioso de este caso es que le aplicaron a LeBron la misma que él inventó, porque él fue el que inventó este sistema de que, bueno, yo decido dónde voy a jugar y entonces le digo a la gerencia que haga los trades para que yo juegue donde yo quiera. Eso mismo que hizo LeBron hace, ¿qué?, 10 años, ahorita se lo acaba de hacer Kawhi a él. Wow. Sí, señor. Bueno, le doy otro news flash. Pues entonces acaba de eliminar por un cuadrangular. Vladimir Guerrero Jr. acaba de eliminar a Jock Peterson y está en la final. Entonces vamos a ver, la final va a ser el que gane de Ronald Acuña Jr., que es mi candidato, contra Pete Alonso. Pues entonces el que gane ahí va a ir contra el Vladi. Eso es lo que les puedo reportar de cómo está el Home Run Derby a este momento. Está bien. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, hablado del tema de la NBA, pues bueno, brinquemos a otra disciplina y se trata del fútbol, que eso también nos va a ocupar un tiempo importante porque, bueno, ya se acabó la Copa América, se acabó la Copa de Oro y se acabó el Mundial Femenino de Fútbol, o sea que tuvimos unas semanas muy intensas de esta disciplina. Por supuesto, en la Copa América, bueno, obviamente gana Brasil, la mesa se la sirvieron en bandeja de plata. Obviamente, creo que esa no era la final que estábamos esperando. Y bueno, pero tenía que ganar el anfitrión, pues, ¿qué les puedo decir? Ahí no Oye, es muy. tengo una pregunta. ¿Es cierto que Messi el día anterior a la final dijo que Brasil iba a ganar por el VAR? Dijo que todo estaba servido para que ganara Brasil. y que había corrupción en la Conmebol. Entonces, eso lo dijo después de que terminó la semifinal. Y bueno, después del partido del día anterior, que era el partido por tercer lugar, donde fue expulsado realmente de una manera vergonzosa, pues un árbitro que no debería pitar más nunca, pues entonces volvió otra vez por la suya, volvió a tirarle a la Conmebol y dijo que bueno, que todo estaba hecho para que ganara Brasil. Yo creo que todo está servido para que le pongan una sanción a la Pulga que puede ser hasta de 2 años sin poder jugar. Wow. Si puede jugar con Mebol, pues obviamente que su equipo va a poder jugar. Sí, bueno, pero igualito que no juegue en su equipo, eso no varía nada, porque igual Messi en Argentina no hace nada, así que juegue o no juegue, eso a Argentina le vale madres eso. Así hay más o menos, yo no sé cuánto es la población de Argentina, hay como 40 millones de argentinos que están en desacuerdo contigo. Bueno. Ahí están los números. Messi no ha hecho absolutamente nada con Argentina. Ahí están los números del mayor goleador en la historia de la selección argentina y del que más asistencia ha dado en la selección argentina. Yo no sé qué más números quieres tú. No, hombre. Eso no me dice nada. Absolutamente nada. Bueno, lo cierto del caso es que ganó Brasil, le ganó a un equipo peruano que llegó ahí, obviamente, de carambola. Porque es un equipo que no estoy de acuerdo contigo. El Perú llegó. Por favor, Ángel. Por favor. El Perú llegó de carambola a la semifinal. Por favor. Fue goleado por Brasil en primera ronda. El partido, perdón. Yo hablo con conocimiento de causa porque yo he visto los partidos. Tú no lo has visto. Entonces, el partido que Perú se lanzó, que yo ya lo hablé en este podcast, el partido que Perú se lanzó, donde elimina a Chile, fue un verdadero partidazo. Un partidazo. Entonces, lo lamentable fue que en este partido final no se vio ese fútbol de Perú. Yo creo que les pegó de alguna manera el escenario, les pegó la situación, no estaban ellos, iban a llegar hasta la final, y bueno, y Brasil es superior, eso no hay que negarlo. A mí lo que me molesta es que Brasil, siendo superior, ellos no necesitaban de ninguna ayuda. Ellos han podido ser campeones realmente sin todas estas triquiñuelas, sin todo este VAR que no se consulta, sin toda esta argucia arbitral, ellos han podido ser campeón y hubieran sido un justo campeón, como yo creo que lo fueron. O sea, al final, en el partido final no hubo ninguna situación extraña, no hubo nada que lamentar, pero en los partidos anteriores sí. Entonces, bueno, por eso que se habla de que todo, tanto el calendario como todo lo que se fue llevando a lo largo de la Copa, se estaba preparando para que Brasil fuera campeón y lo fue. Pero, insisto, Brasil tenía equipo como para ser campeón sin todas esas triquiñuelas. Bueno. Ni modo, siempre... Perdón, nada más escucharlos discutir de este tipo de cosas, se me hace que ustedes son como... como una pareja de casados peleándose a punta del divorcio, por cierto. Claro, que es complicado. Sin comentario. Sí, okay, es muy complicado discutir ciertos temas, pero lo cierto del caso es que bueno, está más que comprobado que los equipos ceden tanto en Copa América como en Mundiales de Fútbol, siempre tienden a ser favorecidos por el arbitraje. Eso no es un misterio para nadie. Y en una Copa tan corta y con tan pocos contrincantes, obviamente, es más notorio. Por supuesto que es más notorio. Okay. Así que bueno. Siguiendo entonces, después de esta Copa América, que la gana Brasil, de la manera que haya sido, pero ganó. También tuvimos la final de la Copa de Oro, donde, bueno, obviamente, como era de esperarse, la final era entre México y Estados Unidos. Un partido que no pude ver, pero vi los highlights. Y, bueno, Estados Unidos también tuvo muchas, muchas oportunidades de anotar. Y bueno, la final, pues México fue superior, hizo los goles, que es lo más importante. Y bueno, nuevamente le ganan a su archirrival de los Estados Unidos. ¿Tuviste partido, Ángel? Bueno, creo que se nos fue Ángel de la. Creo que se Sí, nos fue Ángel, Roberto. pero ahorita lo integro en la llamada otra vez. Bueno, entonces, lo cierto del caso es que, bueno, gana la Copa de Oro México. Y bueno, segundo, pues queda el equipo de Estados Unidos. Es que realmente en la CONCACAF, como dice el refrán, Roberto, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Ahí Estados Unidos y México siempre van a poder contra todos estos equipos de Centroamérica y el Caribe. Entonces, bueno, siempre Contra todos, o sea, jugar contra Haití. ¡Wow! ¡Qué Haití, poderosa selección! Curazao, es tu Curazao, por Chale. Dios. O No, no, sea. no. O sea, y además, ni siquiera tienen ligas profesionales, son amateurs. Van más por las vacaciones que por otra cosa, no tienen nivel. Realmente es una burla que México juegue. Y presuma que le ganan a este tipo de tipos. Deberías de estar jugando en la Copa América, que es de todo el Claro, continente, no nada más de la Conmebol, pero bueno, son temas de ellos. estoy de acuerdo contigo. En la Copa América debería estar jugando en México y no Australia perdón, no Japón y no Qatar. O Exacto. sea, realmente eso me parece una burla. Y es más, Estados Unidos también debió estar en la Copa América. Hace una Total. eliminatoria y los equipos de Centroamérica y Norteamérica que se eliminen y participen en la Copa de Oro, los que clasifiquen, pues bueno, tendrán derecho a participar. Eso me parece que es más justo. Así es. Pero bueno, ni modo. Ya lo pasado es pasado y ya no, ahí tampoco podemos hacer nada. Bueno, y por último, bueno, tenemos que, bueno, las damas, Roberto también, las damas fue una victoria contundente de las norteamericanas. La Sí. verdad es que me quito el sombrero porque estas chicas lo dieron todo y jugaron contra equipos muy competitivos como el de Holanda, como el de Italia, países que son tradición de fútbol. Y estas muchachas, a diferencia del equipo de varones, o sea, del equipo digamos, de hombres, bueno, sí dio la cara dio la cara y no solamente dio la cara, sino que ganaron el Mundial Femenino. Tremendo. Estoy de vuelta, disculpen. Tuve oportunidad de ver el segundo tiempo del partido. La verdad que este equipo de los Estados Unidos, bueno, es una maquinaria, ¿no? En esta categoría de fútbol femenino, realmente no hay para nadie, no hay quien le gane, como dice la canción, no hay quien le gane a este equipo de los Estados Unidos, que bueno, ya lleva dos mundiales seguidos ganados. La holandesa, pues obviamente pusieron pues, estuvieron ahí, estuvieron compitiendo, pero bueno, al final es un equipo superior. Participó el VAR, por cierto, hubo un gol ahí, un gol de penalti que fue dado por participación del VAR, pero a diferencia de lo que ocurre aquí, por ejemplo, en la Copa América, pues entonces la gente no le cae encima al árbitro, no, en este caso un árbitro femenino. Nada, fue a consultar el VAR y dijo, bueno, penal, y nadie protestó. Bueno, decisión del árbitro, santa palabra, y vamos a jugar. Algo que deberíamos aprender pues los latinoamericanos de esta muchacha. Sí, además, en otro chat que tengo en WhatsApp, fanáticos de la NFL estaban platicando que este mundial femenil tuvo inclusive mejor calidad de juego que los varoniles de la Copa América o de la Copa Oro, y que las americanas, perdón, las estadounidenses, han dominado este deporte de una manera brutal, que se les ve el hambre de ganar, ¿no? A diferencia de otros equipos, de otros países, perdón. Bueno, que aprendan la selección de varones de Estados Unidos, que se pongan las pilas y los pantalones, porque las mujeres, la verdad que son las que han sacado la cara ahí por el país en la parte del fútbol, ¿no? Así que, bueno, ahí Y les dejo yo eso. me imagino que muchas de estas muchacha, bueno, tanto la capitana, pues, que marcó el gol de penal, como la estrella del equipo, que es la centrodelantera Alex Morgan y muchas otras, pues entonces, con este triunfo, pues se van a asegurar unos cuantos contratos, pues, publicitarios, porque aparte de eso, de que son grandes deportistas, pues entonces la mayoría de ellas, pues son, tiene muy buena pinta, pues son muy bonitas. Entonces, ahí más de una le saldrá un contrato publicitario o de modelar, etcétera, etcétera. Muy probable. Sin dudarlo. Muy probable, muy probable. Bueno, sí, entonces, bueno, excelente. Bueno, ¿alguna otra nota que quieran destacar en cuanto a lo que hemos hablado para entonces pasar directamente a nuestra sesión de la NFL, Roberto Ángel? Adelante, adelante. Estoy esperando con ansia que Roberto empiece a analizar. Muy bien. Bueno, Roberto, entonces, bueno, sin más preámbulos, bueno, entremos a analizar, obviamente, hablar de fútbol americano y, bueno, vas a empezar a hablar de la división donde estará el finalista para el Super Bowl de este año, como es costumbre. Y que, bueno, venimos por la repetida. Iván, comenta, Roberto. Iván, es vomitivo tu pasión por los Patriotas, ¿eh? Bueno, ustedes saben que ese es un equipo tradicional y que sí, que siempre va a estar en postemporada. Vamos por la campeonato de división seguido número, creo que 13 consecutivo. Entonces, bueno. Por cierto, hay que decir que Iván durante toda su vida era fanático de los Dallas Cowboys, y como los Dallas Cowboys más nunca ganaron nada, pues entonces se inventó de que él iba a buscar un equipo en la conferencia americana para poder ganar algo. Bueno, mire, tantos equipos que había y creo que me anoté bien. Me fui con el equipo que era, pues más nada. Además, tengo un equipo en la americana y uno en la nacional. O sea que no voy a traicionar a mi equipo de los Vaqueros de Dallas. Simplemente, bueno, en la americana estoy con los Patriotas y en la nacional estoy con los Vaqueros, Roberto. Dios mío, eres asquerosamente vomitivo con los Patriotas. ¿Sabes qué? Yo creo que tienes un póster de Tom Brady arriba de tu cama y le das besitos antes de dormirse porque es vomitivo. ¿Por qué no vamos al turrón, como dicen en España? Vamos a hablar de la división porque ya esto se está poniendo aburrido, esto de Brady. A ver, bueno. Voy a arrancar con el fantasy, ¿sale? Me voy a ir equipo por equipo mencionando aquellos jugadores que deben de tomar y en la ronda que considero ustedes lo deben de tomar. Ok. Entonces, iniciando con Patriotas, indiscutiblemente Tom Brady tiene que ser tomado para mí en la primera ronda. Una acotación, Iván, de la última temporada, la primera temporada en la que iniciaron los Patriotas, su récord actual de títulos de la división fue en el 2009, porque en el 2008 Tom Brady se lesiona en el primer partido contra Kansas City y queda fuera y entra Matt Cassel y gana Miami ese año la división. Y a partir de ahí, Patriotas en el siguiente año gana hasta la fecha, ¿no? Entonces, para mí, en lo que es fantasy, o sea, cosas de fantasy, Tom Brady tiene que ser tomado en la primera o en la segunda ronda. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente Tom Brady va a hacer muchas yardas, muchos touchdowns. Realmente, la línea ofensiva de Patriotas está hecha para proteger a Brady, y aunque Brady tiene más de 40 años, Brady tiene algo que es la dedicación que le mete, la alimentación, dormirse temprano, digo, etcétera. Recientemente acaba de correr las 40 yardas y corrió más rápido ahorita que en el 2001 cuando fue cuando estuvo en el Combine. Entonces, imagínense, si ha pasado 18 años desde ese entonces y corrió más rápido, wow. Hay que admirarle, ¿no? Porque muchos jugadores dicen que Tom Brady tiene cuerpo de esposo, ¿no? O sea, ya se le ve la pancita. pero bueno. Ok. Tom Brady, eso es indiscutible. Como running backs, sugiero totalmente agarrar al rookie, al que era rookie en la temporada pasada, Sonny Michel, que hizo casi 1,000 yardas. Indiscutiblemente se debe tomar a este jugador, nada más que yo lo tomaría muy probablemente en la tercera o cuarta ronda. De eso, wide receivers, tomar a Julian Edelman, que aunque no solamente ha tenido una temporada con 1,000 yardas, la pasada hizo 800 yardas, tuvo 6 touchdowns por la vía aérea, pero es un jugador que lo ponen en jugadas de corrida, como también él recibe los punts cuando hacen las patadas de despeje. Entonces, por ahí va a ser puntos. Y sugeriría tomar a Josh Gordon, que fue suspendido otra vez el año pasado. Sin embargo, lo tomó Patriotas otra vez. Y cuando lo reinstalen, va a llegar a ser el receptor número uno, como fue el año pasado. ¿Sí? Oye, perdón que te interrumpa. Yo pensé que Josh Gordon se había retirado, Roberto. No, fue suspendido. Fue suspendido otra vez por drogas, ¿no? Entonces, ¿cuánta jornada de suspensión? No me acuerdo. La verdad, no sé, ahorita te averiguo O sea, pero definitivamente no empieza en la semana 1. No, empieza en la semana 1. Sin embargo, y al puto, perdón, a Gronkowski, ¿quién lo sustituye? Gronkowski lo sustituye el mejor tight end que tienen es Benjamin Watson, que inició con Patriotas y ha estado en Patriotas, en Ravens, en Nueva Orleans e inicia, ¿no? Yo creo que este jugador hizo 800 yardas el año pasado con Nueva Orleans y considero que pueda hacer buenos números, digo, para un tight end, la verdad, que no va a ser un tipo Gronkowski, sin embargo, si lo va a hacer. Pero estoy viendo, Roberto, que Benjamin Watson está suspendido. ¿De verdad? Sí, señor, aquí aparece como suspendido. Ah, entonces... ¿Será que se metió esteroide como todas las trampas que hacen ese tipo? Por favor, si Benjamin Watson viene llegando Patriota, por favor. Ahí va a quedar Austin Seferian Jenkins, que es un veterano. Stephen Andrews y James Develin, que James Develin más que un tight end, yo diría que es un fullback, Roberto, si no me equivoco. ¿Quién dijiste? James Develin. Ah, wow, claro, James Develin, el fullback, pero aquí lo ponen como tight end. Sí. No, es un fullback. Pero los fullbacks, Iván, no hacen muchas yardas, la verdad. Los fullbacks están hechos para abrirle paso a los running backs, ¿sí? Uh-huh. O ponerse en situaciones de válvula de escape, donde normalmente el quarterback tiene 3 receptores y el fullback se pone en posición para liberar la carga y tomar un pase para hacer yardas rápidas, porque el quarterback no encuentra a alguien. Ok. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y definitivamente tomar a Stephen Gostkowski, que es el pateador, que yo creo que es el pateador más longevo que está jugando ahorita. Tomarlo probablemente ya cuando estén en posición de tomar un kicker, ya que hayan agarrado todos sus quarterbacks, running backs y wide receivers, etcétera, eso definitivamente, ¿no? Ahora, si pasamos con Miami, pues Miami tiene a Ryan Fitzpatrick como quarterback, que va a pelear contra Josh Rosen, que fue seleccionado, ahorita les digo, creo que estaba con Arizona el año pasado. Sí, exacto, que fue seleccionado el año pasado con Arizona y se envió un trade directamente a Miami. A ninguno de estos dos quarterbacks los tomaría ni siquiera las 3 primeras rondas. A lo mejor si les traigo un Ryan Fitzpatrick, en la cuarta, quinta ronda, tomarlo, pero como backup, la verdad, no como titular. Ahora, por la parte de wide receivers, digo, solamente Devante Parker y Kenny Stills son los mejorcitos. Y uno que podría salir adelante sería Albert Wilson, ¿sí? Sin embargo, ninguno de estos tres, yo los pondría en las tres primeras rondas, aunque estos tres podrían llegar a ser el número uno del quarterback en turno, pero no le veo futuro definitivamente a los wide receivers, perdón, a Miami, ¿no? Aparte de tight end, yo definitivamente tomaría a Dwayne Allen, pero como un tight end de segundo. O sea, Dwayne Allen, que jugó para Indianapolis, es un buen tight end, pero no hace muchas yardas y no hace como tal muchos touchdowns. Sin embargo, tomarlo como un tight end, como un segundo tight end, les puede beneficiar para cuando su primer tight end esté en el bye week, poner este jugador, ¿no? Sí, de hecho, él viene de Patriotas, por cierto, Dwayne Allen. Jugó Sí. su última temporada en Patriotas. Y un jugador que hay que nombrar aquí, Roberto, cuidado con el running back Kenyan Drake, que tuvo una temporada muy buena y yo creo que va a poner muy buenos números. Entonces, es una buena opción para los que lo quieran tomar. Sí, pero fíjate, el por qué no. ¿Por qué no tomé a Kenyan Drake? Porque solamente hizo 500 yardas. Para mí un running back que deban de tomar debe ser aquel que esté muy cercano a las 900 yardas y 6 touchdowns como mínimo, o haya rebasado las 1000 yardas. Él no lo tiene. Aunque en la combinación de yardas corridas y aéreas, sí estuvo cercano a las 1000 yardas. En ambos hizo 9 touchdowns y, por ejemplo, tenía un promedio de 9 yardas aéreas. Sin embargo, pues probablemente tomarlo como un backup, ¿no? Un tercer running back. Y realmente eso sería, aunque Sí. la parte importante, digamos, digo, no la platiqué con Patriotas porque nada más me fui por la parte ofensiva, porque por ejemplo en nuestro fantasy pues ya no estaba la parte de defensa, o sea, ya no había ni cornerbacks, ni safeties, ni nada parecido. Por eso es de que no me estoy enfocando por la parte de la defensa aquí. Ahora, si me voy a Buffalo tiene un cornerback que se llama Josh Allen, que es un mediocre. La verdad, tuvo más intercepciones que touchdowns. Buffalo sigue sin encontrar su quarterback. Pero bueno, lo que tiene Buffalo es que tiene en running backs a Frank Gore y a LeSean McCoy. Pero muy veterano, Roberto, muy, estos son recorridos muy veteranos. Entonces no le veo mucho futuro a este equipo de Búfalo en cuanto a corredores. Sí, pero Frank Gore está a punto de llegar a la tercera posición en yardas totales de un running back, donde Emmitt Smith es el primer lugar. Entonces, Frank Gore, probablemente en búsqueda de este récord, probablemente vaya a ser yardas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ni Frank Gore, ni LeSean McCoy, ni T.J. Yeldon, que vino de Jacksonville, serían grandes jugadores a tomar. Yo digo, si ustedes son de estos nostálgicos que agarran jugadores porque van a hacer récords, Frank Gore sería la opción. Probablemente un LeSean McCoy sería arriba que Frank Gore, pero la verdad, no le veo. Ahora, por la parte de wide receivers tienen a Cole Beasley, que jugó en Dallas y entonces quiere tomar la primera posición aquí. Y fuera de eso, a lo mejor un Vito Bolden Jr., pero no le veo mucho. De la misma manera, el Tyren no le veo, la verdad. Lo único que sí tomaría en cuenta es al kicker, que es Steven Hoschka, que jugó para Seattle. Entonces está acostumbrado a este tipo de climas ásperos y duros que se juega en Buffalo. Sin embargo, Steven Hoschka tiene un problema que cuando son más de 40 yardas, 45 yardas, perdón, no en ambientes de nieve no pasa. Entonces, si va a Buffalo contra un Miami o contra un equipo que esté con más perdidos que ganados, probablemente sí sea bueno tomar a Stephen Hoschka, ¿sí? Correcto. Ahora, por la parte de Jets, indiscutiblemente en la primera ronda tomar a Le'Veon Bell, ¿sí? Sí es problemático, sí es una diva, sí le hizo mucho daño a los Steelers, pero sí, definitivamente tomar a Le'Veon Bell, porque si se mantiene sano, como lo ha prometido, indiscutiblemente va a ser más de 1.400 yardas, va a tener 10 touchdowns por la parte terrestre y va a tener al menos 600 yardas o más, 600 yardas por la parte aérea y unos 8 touchdowns. Definitivamente Le'Veon Bell debe ser tomado en la primera ronda, pero depende de su situación, depende de cómo decidan tomar al si toman a un quarterback, un wide receiver como Antonio Brown o un running back con Le'Veon Bell, definitivamente debe ser tomado como tal. Ahora, el quarterback es Sam Darnold, que yo creo que de la generación del año anterior, Sam Darnold es el que mejor chances tiene, oportunidades tiene de ser un quarterback elite, ¿sí? Porque yo creo que es el mejor quarterback. Lo único es que le tienen que dar, y le dieron definitivamente a Le'Veon Bell, y le tenían que dar opciones ofensivas, ¿no? No tiene grandes wide receivers, probablemente un Tim White o un Jameson Crowder sean los mejores, pero yo no los tomaría en cuenta. Y de la misma manera, un tight end, pues en el nombre de Eric Tomlinson, podría ser el mejorcito. El kicker, que es Chandler Cansaro, que no me acuerdo dónde jugaba este maestro, la verdad no le veo mucho, ¿sale? Entonces, esto sería mi análisis de los jugadores a tomar por estos cuatro equipos. ¿Tienen alguna duda? No, no, en absoluto. Totalmente de acuerdo. Creo que es una división donde el material, o sea, ha habido muchos cambios también en temporada baja y obviamente los equipos se han estado reestructurando a nivel de jugadores. Sin embargo, creo que de los jugadores de esta división a nivel de fantasy, creo que son los que están, pues son los que son, y estoy de acuerdo con tus predicciones. Muy bien, Ángel, ¿alguna duda? Estoy, digamos, esperando, pues la próxima semana se va a poner bien, bien buena esta sección, porque vamos a ver otras divisiones con obviamente más jugadores a tomar, pero te agradezco mucho el análisis, ya tomé nota de un par de cosas. Okay. Lo que sí le voy a dar el chance a Iván de que tome a Tom Brady, porque yo no lo voy a tomar ni en la primera, ni en la segunda, ni en ninguna ronda. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, lo que sí te digo, Roberto, es que me da un poco de temor Le'Veon Bell, porque no sé con qué pueda venir. Yo soy un poco más cauteloso en esto, porque no sabemos cómo es la línea ofensiva de los Jets. Acuérdate que también depende mucho de que tenga, de que un corredor depende mucho de la línea ofensiva. Y no estoy tan seguro de que esta ofensiva sea capaz de ayudar a Le'Veon Bell. No sé. Tanto tiempo sin jugar, tengo mis dudas. Por Mira, supuesto, es un gran jugador, pero yo no lo tomaría en primera ronda. Yo sí lo tomaría en primera ronda. Si tuviera la oportunidad, me iría definitivamente por él, porque Le'Veon Bell es el corredor más paciente de toda la liga, ¿sí? O sea, recordemos que los running backs, cuando le reciben el balón y se tienen que meter en medio, pues se meten hasta la cocina, ¿no? Pero se meten por el primer hoyito pequeño que haya, y Le'Veon Bell se frena, analiza cuál es el hoyo deja trabajar a su línea ofensiva y en la primera oportunidad de un hoyo es ahí donde se clava. Por eso Le'Veon Bell tiene el mayor número de yardas promedio de la liga. Cuando jugó hace 2 años con los Steelers, promedio, ¿sí? A un número que Adrian Peterson en su momento llegó a tener en la temporada del 2010, cuando hizo 2000 yardas, 2010 o 2012, yo no me acuerdo. Hizo 2000 sí. yardas. Entonces, definitivamente yo sí tomaría a un Le'Veon Bell, porque recordemos que Le'Veon Bell, cuando inició con los Steelers, la línea ofensiva de los Steelers era mala, dejaba pasar muchos hoyos directamente, dejaba pasar en hoyos, perdón, a los defensivos y hacían capturas a Roethlisberger, muchísimas, 30, 40 fueron en ese año, y Le'Veon Bell hizo casi 1000 yardas, entonces indiscutiblemente yo tomaría a Le'Veon Bell, sin dudar. Aunque me caga los huevos por lo ojete que es, pero bueno, ese es otro tema. Mira, estoy viendo aquí una tabla con los líderes en cuanto a puntos fantasy el año pasado, en la 2018. Y entonces Tom Brady, que no es que yo la tenga agarrada con él, Tom Brady fue en puntos de fantasy, fue el quarterback número 14. Es decir, hubo 13 cristianos que estuvieron por encima de él en fantasy, entonces más a mi favor que yo no lo tomaría. El primero fue Patrick Mahomes, después Matt Ryan, Roethlisberger, Deshaun Watson, Andrew Luck, Aaron Rodgers, Jared Goff, Drew Brees, Russell Wilson, Dak Prescott, Philip Rivers, Cam Newton y Kirk Cousins. Todo esto que acabo de nombrar hicieron más puntos fantasy que Tom Brady el año pasado, y este año tiene un año más, ¿verdad? Sí, claro. Sin embargo, son 32 equipos los que juegan en la NFL. El hecho de tener que estar en la posición número 13 no le quita que sea una posición muy buena, porque no nada más ganó el Super Bowl, ha dicho que va a jugar 2-3 años más, y reforzaron la línea ofensiva y Siri Belichick. Y mientras se mantenga sano y no le peguen ni lo lesionen, es un jugador que se puede tomar. Por eso, si no es en la primera ronda, tómalo en la segunda. Definitivamente, el número de puntos que puede hacer Tom Brady en combinación con Jordan Edelman o Sonny Michel puede ser muy grande. La diferencia, por ejemplo, Kirk Cousins, es qué running back tiene que pueda hacer tanto, pero no lo tienen, pero no he hecho el análisis por eso, pero bueno, a mi juicio sí sería eso. Ahora, ¿cómo creo que va a quedar la división? Creo que Patriotas va a volver a ganar. En segundo lugar, Jets, en tercero Bills y en cuarto Miami. Sin embargo, Jets tiene buenas posibilidades de pasar a los playoffs con el equipo que tiene. La defensiva está muy buena, reforzaron su línea ofensiva y tienen un Sam Darnold, tienen un Le'Veon Bell que pueden hacer que Jets gane. Esos serían mis comentarios. Muy bien. Pero cuéntame algo, ok, vamos a, entonces vamos a hacer el análisis de la conferencia americana en estas primeras, ¿verdad? O sea, vamos, sí. Esta semana estamos con el este, la semana que viene hablaremos de la norte y posteriormente hablaremos del oeste. Pues no, yo pensaba irme este, luego a lo mejor oeste, o sea, ver tanto la americana como la nacional. La americana. Ah, ok. Pero me parece bien. Entonces, la semana que viene analizaríamos el este. El este de la nacional. De la nacional. Muy bien. Me parece muy bien. Sí. Era una pregunta, Roberto. ¿El jugador James White está con los Patriotas o no? Sí, pero él hizo como 300 o 400 yardas. Bueno, te lo pregunto porque aquí en esta tabla que estoy analizando, El año pasado fue el corredor número 11 en puntos de fantasy. Entonces hizo más puntos, por ejemplo, que Philip Lindsay, que Derrick Henry, que Lamar Miller, que Jordan Howard. Bueno, James White es un jugador que lo usa más que todo para, o sea, es un running back, pero lo usa mucho para jugadas de pantalla, ¿ok? Y entonces por eso hace muchas yardas, tanto por aire como por tierra. Por eso era mi duda, que como no recuerdo que lo mencionaste, entonces por no. Eso es mi pregunta. Mira, no lo mencioné por esto, yo nada más vi las yardas corridas, sin embargo, aéreas, a ver, por tierra hizo 425 yardas con 5 touchdowns, aéreas hizo 751 yardas con 7 touchdowns. Probablemente ahí por ahí fue por donde... Ahí está, por eso que tiene tantos puntos. Sí. Ok. Probablemente sigue con este mismo, porque... Recordemos que Patriotas tuvo 3 running backs el año pasado. Burkhead, Sonny Mitchell y James White. James White. Entonces sí, ellos lo usaron más en posición de pase. Ahora que Gronkowski no está, probablemente suba con esto. Mis disculpas, no lo había visto. Muy bien. Okay, bueno, ahí está una opción más pues para Iván, porque yo tampoco lo voy a tomar. Fíjate que él... En todas las temporadas que he jugado con Patriotas, en la temporada regular no ha tenido un solo fumble. Eso es muy bueno, porque les pegan duro. Ah, ese es un buen punto. Muy buen punto. Ahora, cuando... Como sabemos que llegan los juegos de pretemporada y seleccionan los jugadores, por eso hasta la última semana voy a hablar de la última división, ¿sí? Sin embargo, lo que también voy a hablar es de aquellos jugadores que fueron tomados en el draft, que están sanos y que deben de ser tomados en el fantasy para cubrir todo, ¿sale? Perfecto, me parece muy bien. Y entonces cuando se establezca ya la liga, pues entonces tratar de que la fecha del draft sea lo más cercana posible al comienzo de la temporada. Así es, porque si no, pues ya nos pasó, ¿no? Que alguien agarró a Jamal Charles hace como 3 años y se lesionó en el partido de pretemporada y bolas, ya no lo pudo usar, ¿no? Exacto. Claro. Por eso los últimos años hemos estado implementando hacer el draft una semana antes del comienzo de la liga. Así es. Para evitar esos problemas. Evitas problemas. Es cierto. Bueno, entonces lo bueno de esto, entonces que aparte que vamos a dar las recomendaciones para el fantasy, también vamos a analizar la división en cuanto a la oportunidad de cada equipo para, obviamente, pasar la temporada y ver, o mejor dicho, o predecir, tratar de predecir cómo van a quedar en sus diferentes divisiones. Así es. Bueno, excelente. Muy bien. Bueno, si no tiene más nada que comentar, pues yo creo que podemos dar por finalizado el programa por el día de hoy. Por demás muy interesante y bueno, les doy la palabra para que si tienen algún otro comentario o algún otro algo que quieran comentar, pues bueno, aprovechen antes de la despedida. Lo único que puedo comentar es que están ahorita en la final del Home Run Derby y entonces Ronald Acuña Jr. contra Pete Alonso. Yo con Ronald Acuña. Pete Alonso eliminó a Ronald Acuña, entonces en la final están Vladimir Guerrero Jr. contra Pete Alonso, el novato de los Mets. Vladimir terminó su ronda con 22 y ahora está bateando Alonso, que tiene 8, y bueno, y vamos a ver qué pasa. Pero ya no va a dar tiempo aquí, pero están en plena final. Okay. Para la próxima semana podremos platicar de cómo quedó quien ganó el Home Run Derby, de la misma manera que quien ganó el partido de estrellas, el juego de estrellas, perdón. Pues bueno. Sí, eso es mañana. Ok. Bueno, entonces yo me despido, pues un placer y hasta la semana que viene. Bueno, pues yo quiero agradecer a nuestra audiencia que nos escuche, a Ángel y a Iván por los comentarios, que siempre aprendo de los mismos. Y Iván, tu despedida. Bueno, nada, pues no me queda más que, bueno, despedirme, de agradecerles por su participación y comentario. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Va que va. Sale. Bye, bye. Bye, bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.